jóvenes hermanos se unieron con el sueño de que algún día fueran reconocidos por su estilo musical. Sus inicios fueron difíciles, pero su tenacidad, disciplina, organización y sobre todas las cosas, el amor a la música, hizo que al paso del tiempo, todo ese esfuerzo rindiera grandes frutos. Y hoy, los Superlamas siguen vigentes. En tu gusto musical están consolidados en tus recuerdos y en tu corazón. Por eso, hoy por hoy, siempre vigentes, siempre vanguardistas, siempre cerca de ti. Desde Actopan, Veracruz, México. Los Superlamas están contigo. Superlamas. Oh my God, ya llegó la pelusa. ¿Cómo dice? Queremos que todos nos bailen. Queremos que todos nos baile la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Amigos nuestros, muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué placer saludarles con nuestra música, señoras y señores. ¿Por qué no levantamos las manos todo el mundo para que se vea bonito? Las manos arriba. Manos arriba y aplaudiendo al ritmo de la música, eso, eso. Ahora acompáñenselo con un grito. Eso. En ese evento que nosotros estamos autonombrado como el aniversario de los Superlamas. Un fuerte aplauso para mis compañeros de los Superlamas. Unas mañanitas para los Superlamas. Felicidades. De la quinceañera. Hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Muchas felicidades, seamos sus amigos Superlamas.